con motivo del aniversario 58 del triunfo de la Revolución Cubana. Las mujeres de la Embajada Cubana en Corea visitaron el día 10 la Casa de Maternidad de Pyongyang. Las visitantes dejaron artículos de recuerdo en el hospital.